Open your Bible in the book of Luke. Capítulo 19. Chapter 19. Tengan la Biblia abierta. And have your Bible open. Porque voy a predicar. Because I'm going to preach. Entonces vamos a usar la palabra de Dios. And we're going to be using the word of God. ¿Están ahí todavía? Are you still there? A menudo he oído. Daily I've used. Gente que dice. I've heard people say. Que la iglesia está como está, que el mundo camina como camina, porque el diablo es el dueño de esto, porque los demonios tienen control. He escuchado tanta gente aún en la radio decir cosas que no saben. Y la iglesia ha tenido un problema por años. And the church has had a problem for years. Y es que la gente cree todo lo que los demás le dicen. And it's that people believe everything others tell them. Y yo soy un ser inteligente. And I'm an intelligent being. Soy un ser pensante. I'm a being that thinks. Y usted no puede tragarse todo lo que la gente dice. And you cannot swallow everything that people say. Tenemos que crecer. We have to grow. Investigar. And investigate. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dice San Lucas. Luke says, hay una parábola muy sencilla. There's a very simple parable there. Y le dijo Jesús. And Jesus said, dijo pues, he said, then, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. A nobleman went to a faraway country to come back. Y llamando a 10 siervos suyos, and while he called 10 of his servants, le dio 10 minas y le dijo, negociad entre tanto que vengo. He gave them 10 mines and he says, negotiate while I come. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. But they hated them and told them, we don't want this kingdom to reign over us. Y subraya la palabra, no queremos que este reine sobre nosotros. And underline the word, we don't want him to reign over us. Permítame leer solamente en español para que para avanzar un poco más. Please allow me just to read in Spanish. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces se le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Están ahí todavía? Are you still there? Siéntese, por favor. Please have a seat. Quiero hablar durante algunos minutos. I'd like to speak for a few minutes. Acerca del reino de Dios. About God's kingdom. ¿Qué es el reino de Dios? What is the kingdom of God? ¿Por qué existe un reino? Why does a kingdom exist? El reino de Dios, the kingdom of God, es la manifestación, is the manifestation, visible, the visible manifestation, de un poder, of a power, que solo había radicado en los cielos. That only lived in the heavens. Y la manifestación visible, the visible manifestation, es el ejercicio de la voluntad eterna de Dios, is the exercise of the eternal will of God, manifestada en esta tierra. Manifested on this earth. La manifestación del reino de Dios, the manifestation of the kingdom of God, tiene que ver con salvación, has to do with salvation, tiene que ver con restauración, it has to do with restoration, tiene que ver con restitución, it has to do with restitution, tiene que ver con volver las cosas al estado original, it has to do with turning the things back to the original state, tiene que ver con que en cada hombre y en cada mujer se active un poder que Dios depositó desde la eternidad en ti. Porque todo lo que tú necesitas para triunfar no está fuera de ti. Está dentro de ti. Y tienes que saberlo. Entonces, no puede existir un reino si no hay un rey. Cuando Juan el Bautista empieza su ministerio, when John the Baptist began his ministry, la Biblia dice que las primeras palabras que usó fue: the Bible says that the first word he used was, el reino de los cielos se acerca. The kingdom of heaven is near. Cuando Cristo empieza su ministerio, when Christ begins his ministry, usa las mismas palabras. He uses the same word. La Biblia dice en Hechos, the Bible says in Acts, capítulo 28, chapter 28, que Pablo, that Paul, dice que hablaba acerca del reino. Says he spoke about the kingdom. Acerca del reino. About the kingdom. Acerca del reino. About the kingdom. Y la iglesia, and the church, necesita entender, needs to understand, qué es el reino. What is the kingdom. Y cuando vamos al libro de Lucas, and when we go to the book of Luke, en lo cual no quiero ahondar mucho, which I don't want to touch too much, hay una palabra aquí, there is a word here, que es una parábola, which is a parable, y el lenguaje parabólico era un lenguaje muy común usado por Jesús, and the language used in parable was very common by Jesus, y era el usar una historia, and it was to use a story, ilustrada, that was illustrated, que posiblemente nunca había ocurrido, which possibly may have never taken place, pero se usaba una historia para traer verdades espirituales, but a story was used to bring spiritual truth, y plasmarlas en el corazón de la gente, and place it into the heart of the people. Y Jesús dijo una parábola, and Jesus spoke a parable, que más que una parábola es una profecía, that more than a parable is a prophecy. Según los que saben, according to those who know, dos de las terceras partes de la Biblia, two of the third part of the Bible, tienen un mensaje profético, has a prophetic message. Es decir, que si nosotros, mean to say that if we, no entendemos la palabra profética de Dios en la Biblia, if we don't understand the prophetic word of God in the Bible, nos habremos perdido de una cantidad enorme, that we would have lost an enormous amount, del consejo de Dios, of God's counsel. Y Jesús dice, and Jesus says, que un hombre noble, that a noble man, podríamos traducirlo como un hombre bueno, we could translate it into a good man, un hombre ilustre, an illustrious man, un hombre sabio, a wise man, un hombre de buenos principios, a man of good principles. Se fue a un país lejano, he went to a faraway country, para recibir un reino y volver, to receive a kingdom and return. Esto no es más ni menos que el reflejo mismo de Cristo Jesús. And this is no much less than God's Jesus reflection. Dice que tomó a siervos, says that he took servants, y les entregó dones, and he gave them gifts. Les entregó talentos. He gave them talents. La Biblia dice que eran minas. The Bible says they were coal mines. Les entregó ministerios. He gave them ministries. Y le dijo, vayan, and he said, go, y hagan algo con esto. And do something with this. La palabra negociar, and the word negotiate, se podría traducir como produzcan. Could be translated into product. Ministren. Minister. Sean productivos. Be productive. Y la Biblia dice, the Bible says, que a pesar de que el hombre era bueno, that though the man was good, el verso 14, verse 14, que usted debe de haber subrayado, that you should have underlined, aparece un espíritu aquí, appears a spirit here, que es muy extraño, which is very strange, porque el hombre era noble, because the man was a nobleman, pero dice que sus conciudadanos, but it says that those that were around him, los conciudadanos de él eran las mismas personas que vivían dentro de la misma ciudad, those were the same people that lived within the same city, dice que le aborrecían, says that they hated him, y enviaron tras él una embajada, and they sent an embassy after him. La palabra embajada es poder político, and the word embassy is a political power. Y subraya algunas frases que voy a decir, and underline some phrases that will be said, diciendo no queremos que este reine sobre nosotros, saying we don't want him to reign over us. Entonces este verso, so this verse, nos enseña que el hombre noble, teaches us that the noble man, no solamente era un hombre bueno, was not only a good man, sino que también era rey, but he was also king. Porque le dicen que no quieren que él reine, because they tell him he don't want him to reign. Y no puede reinar nadie que haya, que no tenga la investidura de ser rey. Esta historia es tremenda, and this is a tremendous story, porque la historia real, because the royal story, de un momento en que Cristo va al cielo, of a moment where Christ goes to heaven, y decide darnos cosas, and he decides to give us things, y volverá, and he will return. Toda la parte de esta profecía, all part of this prophecy, la mayoría de ella, the majority of it, se ha cumplido, has come to pass. Falta la parte cuando él regrese, but the part that he returns, que lo estamos esperando, and we're still waiting. Y falta la parte, and also the part, cuando se enfrente a aquellos a los cuales nos han dado dones, when he confront those things in which nos han dado talentos, gifts, they've given us talents, nos han dado ministerios, they've given us ministry. Y falta la parte, and also the part, de cuando sus enemigos, when his enemies, sean juzgados, our judge is, cuando él venga, when he comes, según la Biblia habrán varios juicios, according to the Bible, there will be many judgments. El primero será para recompensar, the first one will be to reward, la fidelidad de los que sirvieron, the faithfulness of those who served, la fe, la bendición, and the blessing, de la productividad, of the productivity, la bendición de no ser infértil, the blessing of not being infertile, y habrá toda una gloria, and there will be an entire glory. Pero también habrá un juicio, so there will also be a judgment, que es el juicio de juzgar, which is the judgment to judge, a los enemigos, the enemies, que no querían que él reinase sobre ellos, that did not want him to reign over them. Ahora, cuando uno va a la Biblia, now, when you go to the Bible, uno dice, ¿de dónde sale esto? You say, where do this come from? De que no queremos que este reine sobre nosotros, that we don't want this man to reign over us. ¿Dónde aparece este principio? Where does this principle appear? Si usted va conmigo al libro de Isaías, you go with me to the book of Isaiah, usted tendrá que correr hoy. You're gonna have to run today. Isaías capítulo 14. Isaiah chapter 14. Isaías capítulo 14, Isaiah chapter 14. Usted va a encontrar un ser, you're gonna find a being, que aparece allí, that appears there. Ese ser, and that being, Dios lo había creado, God has created, era un ser especial, it was a special being. Era un ángel, it was an angel. Era un ser maravilloso, it was a marvelous being. Y el verso 12, and on verse 12, habla de una caída, speaks about a fallen. Alguien cayó de una posición. Someone fell from a position. Isaías 14, 12, Isaiah 14, 12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Says, how art thou fallen from heaven, oh Lucifer? Era un lucero. It was a Lucifer. Era una luz. It was a light. Era hijo de la mañana. It was a son of the morning. Dice, cortado fuiste por tierra. They were cut down through ground. Tú que debilitabas a las naciones. Which this weakened the nation. Tú que decías en tu corazón. For thou hast said in thine heart, subiré al cielo. I will ascend into heaven. En lo alto. I will exalt thy junto throne. A las estrellas de Dios. Together with the stars of God. Levantaré mi trono. I will sit upon my mount. Y en el monte del testimonio. And in the mount of the testimony. Me sentaré. I will sit. A los lados del norte. In the sides of the north. Sobre las alturas de las nubes subiré. I will ascend upon the heights of the clouds, y subiré, and I will lift up, sobre las alturas de las nubes subiré, I will ascend upon the heights of the clouds, y seré semejante al Altísimo, and I will be like the Most High. Cuando yo leo este ser, when I read this being, la Biblia habla, the Bible speaks, que este ser, that this being, que hoy conocemos como diablo, that we now know as the devil, como Satanás, as Satan, como adversario, as the adversary, ese no era su nombre. That was not his name. Su nombre era Lucero. His name was Lucifer. Era Luzbel. It was Luzbel. Era ángel de luz. It was an angel of light. Era un ser especial. It was a special being. Él tenía a cargo la adoración en el cielo. He was in charge of worship in the heavens. Su vestidura era la vestidura más impresionante, his dressing was the most impressive dressing, que podía haber. That there could be. Dicen los teólogos, and theologians say, que su vestidura, that his dressing, era tal, was such, que cuando los ángeles adoraban, that when the angels worshiped, sus propias vestiduras, his own dressing, eran un reflejo, was a reflection, y aquello era transmitido a Dios, and that was transmitted unto God. Era tal su vestidura, and his dressing was such, que cuando él se movía, that as he moved, sus vestiduras producían adoración, his clothes produced worship, producían exaltación, it produced exaltation, y era un ser maravilloso. It was a marvelous. Pero un día, but one day, él no quería, he didn't want, seguir sirviendo, to continue to serve. Él quería ser servido, he wanted to be served. Y aparece el principio, and then comes the principle, del libro de Lucas, in the book of Luke. Yo no quiero que él reine sobre mí, I don't want him to reign over me. Yo quiero tomar mi decisión, I want to take my own decision. Yo quiero hacer lo que yo quiero, I want to do what I want. Yo quiero moverme como a mí me da la gana, I want to move as I please. Quiero tener mi propio trono, I want to have my own throne. Quiero estar sentado en un lugar especial, I want to be seated in a special place. Yo puedo hacerlo, I can do it. Y él no quería cualquier trono, he didn't want just any throne. Él quería ser igual al Altísimo, he wanted to be like the Most High. Él quería ser semejante al Altísimo, he wanted to be like it unto, pero the nadie high. Puede ser semejante, but al Altísimo, no one can be like it to the Most High. Porque Dios es el dueño del cielo, because y de la tierra, God is the owner of the heaven and the earth. Él es el Santo, he is the Holy One. Él es Jehová Sabaoth, he is Jehovah Sabaoth, que es el Dios de los ejércitos, he is the God of the armies. Con tres dedos junto al polvo de la with tierra, three fingers he gathered the dust of the earth. La Biblia dice que Jehová cabalga en el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Nadie es como él. No one like him. Él se sienta en los cielos y pone los pies en la tierra. He sits in the heaven and lays feet on the ground. Dice que pesó la tierra en la palma de la mano. Says that he weighed the heaven, the earth on the palm of his hand. Está ahí todavía. Are you still there? Dice que él es omnisciente. Says that he's omniscient. Dice que él es todopoderoso. Says that he's almighty. Dice que es omnipresente. He's omnipresent. Tiene la capacidad de estar en todos los lugares a la misma vez. He has the ability to be everywhere at the same time. El diablo no puede estar en todos los lugares a la misma vez. The devil cannot be everywhere at the porque same no time. Es omnisciente. Because he's not omniscient. Tampoco es omnipresente. Nor is he omnipresent. Tampoco lo sabe todo. Nor does he know everything. Pero él quería ser igual a Dios. But he wanted to be like God. Y la Biblia dice, the Bible says, que este ser se revela. That this being rebels. Ahora, si usted va a Ezequiel 28, now, if you go to Ezekiel 28, se va a encontrar con algo impresionante. You're gonna find something impressive. Ezequiel 28. Ezekiel 28. Cuando lo tenga, grite amén. And when you have it, shout amen. Ezequiel 28. Ezekiel 28. dice algo muy fuerte. Something powerful here. Y el verso 12, and on verse 12 dice algo como esto. It says like this. Léalo conmigo. And read it with me. Dice, hijo de hombre, son of man, levanta endecha sobre el rey de Tiro. Take up a lamentation upon the king of y dile, así ha dicho Jehová el Señor. And send to him, thus says the Lord God. Aparentemente el rey de Tiro es un rey en la tierra. Apparently, the king of Tyre is a king on the earth. Pero Dios tiene una revelación más profunda aquí. But God has a deepest revelation here. Y note lo que dice la Biblia. And notice what the Bible says. Le habla en pasado. He speaks to him in past. Y le dice, tú eras and says, thou sealest that. El sello de la perfección. You were the seal of perfection. Es decir, ya no lo eres. Mean to say you're no longer. ¿Está oyendo lo que le digo? Are you listening to what I say? Lleno de sabiduría. Filled with wisdom. Es decir, que el diablo ya no es tan vivo, ahora es estúpido. Mean to say the devil is not so smart, now he's stupid. Cuando usted escuche que la gente dice que el diablo es muy inteligente, le está mintiendo en la cara. People say that the devil is intelligent, he's lying. Porque la Biblia dice que era lleno de sabiduría. But the Bible says he was filled with wisdom. Y acabado de hermosura. And filled with beauty. La Biblia enseña que el diablo tiene apariencia de espanto. The Bible teaches that the devil has an appearance of fear. Ahora escuche la revelación del verso 13. Now listen to the revelation of verse 13. En Edén, in Eden, en el huerto de Dios estuviste. In the garden of God you were. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Every precious stone was thy covering. De cornelina. And sardius. Topacio. Topaz. Jaspe. And the diamond, crisólito, the vero, berilo, the iónice, sapphire, de zafiro, carbuncle, carbunclo, sapphire, esmeralda y oro, emerald and gold, los primores de tus tamboriles y flautas, the workmanship of thy tabrets and pipes, estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Was prepared for thee in the day of thou created. Tú, querubín grande, thou art anointed, querub, protector, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. I place you upon the holy mountain of God. Allí estuviste, thou hast walked up, en medio de las piedras de fuego. Te paseabas. There in the midst of the stones you walked up. Perfecto eras en todos tus caminos. That was perfect in all your ways. Desde el día que fuiste creado. From the day that were created. Hasta que se halló en ti maldad. Till iniquity was found in you. Y escuche la razón por la cual se halló maldad. And listen to the reason why iniquity was a found. A causa de la multitud de tus contrataciones. By the multitude of thy merchandise. Fuiste lleno de iniquidad. They have filled the midst with y pecaste. And violence, and you sin. Y pecaste. And you sin. Y pecaste. And you sin. ¿Están ahí todavía? Are you still there? Mucha gente. Many people. Ha dicho que el Edén que habla el verso 13, that the Eden that verse 13 speak of, es el Edén de Génesis. Is the Eden of Genesis. Realmente no es cierto. And truly that's not true. Porque el Edén de Génesis, because the Eden in Genesis, tenía una riqueza vegetal. Had a vegetative riches. Tenía un río que producía oro. Had a river that produced gold. Sin embargo, but yet, el Edén que habla aquí here, dice que era un lugar de solo riqueza mineral. Says there was a place of mineral riches. Entonces este Edén no estaba en Génesis. So this Eden was not in Genesis. Este Edén tiene que haber estado en el cielo. This Eden must have been found in heaven. Y el Edén de la tierra, the Eden of the earth, debe de haber sido un reflejo del Edén del cielo. Must have been a reflection of the Eden of heaven. En este Edén del cielo fue donde crearon a este ser. In this Eden of heaven is where this being was created. Y este ser se sintió un día. And this being felt one day. Que él hacía el trabajo. That he did the work. Y este espíritu, and this spirit, hasta el día de hoy se sigue moviendo. Up to this day is still moving. Usted no puede jugar con la unción de Dios. You cannot play with God's anointing. Usted y yo somos privilegiados de tener la unción de Dios. You and I are privileged to have his anointing. Pero la gente no se sana porque usted ora. But people don't get healed because you pray. La gente se sana porque Isaías 53 dice the people get healed because Isaiah 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga somos curados. That the chastisement of our peace was upon him and by his stripe we were healed. Los demonios no salen fuera. Demons don't go out. Porque los demonios tiemblan ante un hombre. Because demons tremble before a man. Los demonios reconocen que Cristo los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Demons acknowledge that Jesus exhibited them publicly when he triumphed over the cross. Ahora este ser se levanta. Now this being arises. Él quiere tener un trono. He wants to have a throne. Él se siente importante. He feels important. Ezequiel revela. Ezekiel revealed. Que él era perfecto. That he was perfect. Que era un ángel, era un querubín protector. That he was a cherubim that protected. Que estuvo en el santo monte de Dios. He was in God's holy mountain. Que se paseaba alrededor del trono de Dios entre las piedras de fuego. And he walked upon the throne of God among the fire. Pero dice que se llenó de iniquidad. But he says that he was filled with iniquity. Y pecó. And he sinned. Cuando yo leí esto, this, hace algunos años atrás, back, cuando estudiaba studied, a nivel secular, into a secular school, me encontré una historia. I found a story. Era un poema. It was a poem. De un poeta inglés llamado Milton. Y Milton era ciego. And Milton was blind. Y él escribe un poema que se llama El Paraíso Perdido. Y es un poema que no es bíblico. Not a biblical poem. Pero me llamó la atención las palabras que Milton usa. But the words Milton uses drew my attention. Y Milton era cristiano. And Milton was a Christian. Y él habla de la rebelión. And he speaks about the rebellion. Y él dice que la rebelión, and he says that rebellion, un ángel, an angel, se le acercó a Lucero, got close to Lucifer, y le dijo, ¿y qué pasa si fallamos? And told them, and what happens if we fail? ¿Qué pasa si el golpe que vamos a dar no nos sale igual? What will happen if what we're gonna do doesn't y come out este the ser way? Se vuelve. And this being turned. Y le dice, y repito, no es bíblico. And tells him, and I repeat, this is not biblical. Le dice, yo prefiero ser el número uno en los infiernos. He says, I prefer to be number one in hell, y no el número dos en el cielo. And not number two in heaven. Y cuando leí el poema de Milton, and when I read Milton's poem, me parece, it seems to me, que esta tierra tiene un juego. That this earth has a game. Esto es una guerra de quién va a gobernar. This is a war into who is gonna govern. Esto es una guerra. This is a war. De quién será el Señor y el Dios de su vida. Of who will be the Lord and God of your life. Y el hombre que decida, and the man that decides, que Jesucristo será el rey sobre su corazón. That Jesus will be the heart of their heart. Ese hombre se levantará como huerto de riego. That man will stand like a man. Por eso uno mira ministerios que son más usados que otros. That's why there are ministries that are more used than others. Y uno pregunta por qué. And you ask why. Y yo creo que es que hay voluntades más rendidas que otras. And I believe that there are wills that have surrendered more than others. Y hay vidas más decididas a servir a Dios que otras. And there are lives that have decided to serve God more than others. Hay gente que no tiene agendas escondidas. There are people that don't have hidden agendas. Que ha dejado que Dios llegue donde nadie llegó. They allow God to go where nobody reaches. A su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Ahora, cuando uno lee esto, now, when you read this, uno se da cuenta que hay una situación. You notice that there is a situation. Génesis capítulo 1, Genesis chapter 1, el verso 1 dice, and verse 1 says, que en el principio, in the beginning, Dios creó los cielos y la tierra. God created the heavens and the earth. Ese es el principio. That is the beginning. El verso 2, verse 2, la gente siempre lo pega al verso 1. People always attach it to verse pero son 1. Totalmente dos cosas diferentes. But they are two totally different things. Del verso 1 al 2 pueden haber millones de años. From verses 1 to 2, there may be millions of years. Porque dice en el principio. Because it says in the beginning. El principio es el principio. The beginning is the beginning. Pero el verso 2 dice, but verse 2 says, que la tierra estaba vacía y desordenada. That the earth was empty and disordered. Lo que Dios creó en el principio debió de haber estado lleno y debió de haber estado ordenado. What God created in the beginning must have been filled and ordained. Porque donde Dios llega, Dios ordena las cosas. Because wherever God reaches, he ordains. Donde Dios llega, Dios llena las cosas. Where God gets, he ordains. ¿Alguien puede decir amén a eso? Somebody say amen to that. Donde Dios llega, Dios da vida. Wherever God is, there is Dios life. No destruye, Dios repara. God doesn't destroy, he repairs. A su nombre sea la to gloria. His name be the glory. Entonces aparece, so it appears, en el libro de Lucas, in the book of Luke, capítulo 10, chapter 10, Jesús da una revelación. Jesus gives the revelation. Los 70 vienen con gozo. The 70 comes with joy. Los enfermos se sanan. The sick gets healed. Los endemoniados son libres. The demon possessed are set free. Y Jesús les dijo, and Jesus tells yo miré al diablo, a Satanás caer. I saw the devil, Satan, fall, como un rayo a la tierra. As lightning to the earth. Entonces quiere decir, so it means to say, que el diablo fue arrojado a la tierra. That the devil was cast down to the earth. No fue arrojado a otro planeta. He was not cast out to another planet. Fue arrojado a la tierra. He was cast down to the earth. He ahí, it is there, que cuando él cayó, that when he fell, posiblemente hubo un cataclismo. Possibly there was a cataclysm. Es posible que se produjeron los tsunamis más increíbles. It is possible that the most incredible tsunamis, los terremotos más increíbles, the most incredible earthquake, la devastación más terrible, the most terrible devastation, cuando él fue arrojado a la tierra. When he was cast down to the earth. Ustedes saben que quien lo arrojó a la tierra no fue Dios. And you know that the cast him out was not God. Quien arrojó al diablo del cielo no fue Jesús. The one that cast the devil out of heaven was ni not fue Jesus. El Espíritu Santo. Nor was it the Holy Spirit. Quien lo arrojó fue el comandante de los ejércitos celestiales. The man was the commander of the heavenly army. Se llama Miguel. And his name is Michael. Es un arcángel. He's an archangel. Y es poderoso. And he is mighty. Podría cambiar el curso de la historia de este planeta con solo mover las manos. He can change the course of this planet by just moving his hands. Porque los ángeles son poderosos. Because the angels are powerful. Y son espíritus ministradores. And they are ministering spirits. Puestos por Dios. Placed by God. Para bendición nuestra. For our own blessing. Ahora la Biblia dice, now the Bible says, que cuando Adán llega a la tierra, that when Adam fills the earth, cuando Adán llega a la tierra, when Adam comes to the here. Escucha esto, porque si no, no va a entender nada. And listen to this, because you may not understand. Tiene que estar aquí. You have to be here. Porque si no, va a ser difícil. Because it may be difficult. Hay gente que me ha preguntado. There are people that have asked me, Pastor, si Dios sabía, if God knew, que el hombre fallaría, that man will fail, porque lo puso en el huerto, why did he put him in the garden? Porque dejó que el diablo estuviera allí. Why did he let the devil be there? Si usted lee la Biblia, if you read the Bible, lo que los ángeles conocen de Dios, what the angels know about God, es su poder, is his power, su autoridad, his authority, su gloria, his glory, su señorío, his reign. Pero los ángeles no conocen su amor. But the angels don't know his love. Los ángeles no conocen el corazón de padre que Dios tiene. Don't know the heart of father that God has. Por eso el diablo te odia tanto a ti. That's why the devil hates you so much. Por eso el diablo te odia tanto a ti. That's why the devil hates you so much. ¿Sabes por qué? You know why? Porque aunque él era acabado de hermosura, because though he was beautiful, a él no lo hicieron a imagen de Dios. He was not created in the image of God. A ti sí te hicieron but a imagen de Dios. Created in the image of God. Número dos. Number two. Aunque él era grande, though he was great, aunque él era poderoso, though he was powerful, a él Dios nunca, God never, lo puso para reinar, placed him to reign, lo puso para servir. He placed him to serve. Sin embargo, la Biblia dice que tú eres rey y sacerdote de Dios. But yet the Bible says that you are king and priest of God. ¿Sabes por qué te odia tanto el diablo a ti? You know why the devil hates you so much? Porque aunque el diablo se arrepienta hoy, because though the devil may repent, él no today, será perdonado. He will never be forgiven. La Biblia dice, the Bible says, que la sangre de Cristo, that the blood of Jesus, no socorre a los ángeles, will not help them, pero sí a la descendencia de Abraham. Quiere decir que aunque tú y yo fallemos, en el momento que levantes tus manos y abras la boquita linda que Dios te dio y digas, Jesús, necesito que tu sangre me limpie, en ese momento el Calvario se activa. De su nombre sea la gloria. ¿Estás ahí todavía? Y el diablo te odia a ti. Como no tienes idea. El diablo te odia a ti. Toca a alguien y dile, Jesús está a favor mío. Jesús está a favor mío. Y Jesús te ha puesto a ti para ser Señor. Y te tengo noticias. Esta noche o esta tarde se va a activar algo en el mundo espiritual. Estoy dándole una plataforma a esto. Porque te tengo noticias. Hay un ser que está ilegal en este planeta Tierra. Hay un ser que está, es un inmigrante. Y ese fregado está mojado en esta tierra. Y tú tienes el poder de la inmigración en tus manos. El diablo no es el dueño de esta tierra. El dueño de esta tierra eres tú y Dios. Y tú tienes el poder para despropiar al diablo de lugares y decirle, tú eres ilegal. Tú estás metido en un lugar que me pertenece a mí. Alguien va a tener que saltar esta tarde. Por eso Dios le dijo a Adán, Génesis capítulo 2, Genesis chapter 2, le dijo, guarda el huerto. He said, keep the garden. Guárdalo. Keep it. ¿De qué lo guardará? Keep it from what? Dios sabía que había peligro. God knew that there was danger. Dios sabía que había peligro. God knew there was danger. Dios sabía que algo pasaría. God knew something would happen. Y Dios sabía que las cosas estaban peligrosas. And God knew that things were dangerous. Ahora Adán, now Adam, rinde su voluntad. Surrender his will. Rinde su voluntad. He surrenders his will. Y yo les expliqué a ustedes. And I explained to you que el problema de Adán, that Adam's problem, no fue el comer una fruta, was not to eat a fruit, como usted se lo han enseñado. As you have been taught. El problema de Adán, Adam's problem, no fue el comer una manzana, was not to eat the apple, como usted se lo pintaron. As you have been painted. El problema de Adán y Eva, the problem of Adam, fue el espíritu de independencia, was the spirit of independence, donde yo quiero hacer lo que yo quiero, where I wanna do what I want, donde yo no necesito que tú me mandes. Le tengo una noticia. I have news for you. Todos los rebeldes fracasan en la vida. All rebellious people, solo los obedientes llegan a tierra buena. Only the obedient reach good ground. Todos los que no aceptan corrección, all those who do not accept correction, serán un manojo de desgracia donde vayan. There will be a troubling places. Pero el que acepta corrección, but those who accept correction, mi Biblia dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. My Bible says that in the multitude of counsel, y Proverbios dice que el que recibe consejo es sabio. And Proverbs says that those who receive counsel are wise. Ahora Adán se enfrenta. Now Adam is confronted. Adán pierde. Adam loses. Adán falla. Adam fails. Adán entrega una autoridad. Adam turns over the authority. authority. Aparece Cristo. And Christ appears. Allá en el libro de Lucas. There in the book of Luke. Jesús aparece. Jesus appears. Satanás no sabía. Satan didn't know. De dónde vendría. Where he would come. Pero él sabía que algo vendría. But he knew something would come. Entonces ungió la mente de Herodes. So he anointed the Herod's mind. Para que Herodes. So that Herod. Pusieron edicto. Put an edict. Y el edicto es. And that was. Que los chicos de 2 años para abajo se morirían. That children from the age of 2 and down. Él no sabía quién era. He didn't know who it was. Porque el diablo no conoce los pensamientos. Because the devil doesn't know the thoughts. Pero él sabía que algo vendría. But he knew something would come. Como dirían allá en el país donde yo salí. As they would say in the country where I come from. Cuando el río suena, piedras trae. When the river sounds, it's because rocks. Y él sabía que algo venía. And he knew something was pero no sabía por dónde. But he didn't know when. Y aparece el Hijo de Dios. Then appears the Son of aparece God. Jesús. Jesus appears. Aparece el Rey. The King appears. Igual como cualquier otro. Just as any other. Por eso un día Jesús dijo. That's why Jesus said once, el que entra por la puerta. Es el pastor de las ovejas. The pastor of the sheep. Pero el que entra por la ventana. But he who enters through the window, o el que se brinca la cerca. Or he who jumps the fence, es un salteador. Is a thief. Eso es una revelación muy profunda. That's a very deep revelation. Jesús no estaba hablando de una puerta física. Jesus was not speaking about a no estaba hablando door. De un edificio. He was not speaking about a building. La puerta por la cual Cristo dijo que era necesario que él entrara. The door that was necessary for them to enter, era el vientre de María. Was Mary's womb. Y la puerta por la cual saldría él. And the door for which he would come out. Sería en el momento del alumbramiento. Would be at the moment of his birth. Imagínese un Dios tan grande. Imagine such a great God. Que se tuvo que hacer esperma. Had to become a sperm. Me parece ver al Rey de Reyes. I can imagine seeing the King of Kings. Donde le empezaron a salir las manitas. Where his hands began to grow. Se sujetó. He subject himself. Se amarró. He held himself. Se quedó quieto. He remained still. 9 meses de gestación. For 9 months of gestation. Hasta que nació. Until he was born. Pero él era el pastor de but las ovejas. He was the pastor of the sheep. Él era el Señor. He was the Lord. Ahora la Biblia dice. Now, the Bible says, que en el capítulo 4 de Lucas. Chapter 4 of the book of Luke, verso 5. Verse 5. Dice que el Espíritu Santo. Says that the Holy Spirit llevó a Cristo al desierto. Took Christ into the wilderness. No lo llevó el diablo. It was not the devil. Lo llevó Cristo. It was taken by Christ. Lo llevó Cristo. He took Christ. Lo llevó Cristo. Christ took him there. Yo me encuentro en la Biblia. And I find in the Bible. Yo me encuentro en la Biblia. I find in the Bible. Que hay situaciones que Dios produce. That there are situations that God provokes. Y dice el verso 5. And verse 5 says. Que le dijo el diablo. That the devil said. Y le llevó el diablo a un monte alto. And the devil took him up to a high mountain. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. And showed unto him all the kingdoms of the earth. Y le dijo el diablo. And the devil said unto him. A ti te daré toda esta potestad. All this power I will give unto thee. Y la gloria de ellos. And the glory of them. Porque a mí me ha sido entregada. For that is delivered unto me. Y a quien quiero la doy. And to whosoever I please I give it. Jesús nunca le dijo mentiroso. Jesus never called them a liar. Le estaba diciendo la verdad. He was telling him the truth. A él le habían entregado la potestad de la tierra. He had been given the power of the earth. Él era el Señor de la tierra. He was the Lord of the earth. Todos los reinos de la tierra estaban bajo su poder. All the kingdom of the earth were under his power. Él podía matar a quien le daba la gana. He could have killed whoever he pleased. Habían santos hombres que se levantaban. There were saint men that would rise. Habían profetas que se levantaban. There were prophets that stood up. Pero ninguno but none of them era literalmente salvo. Was literally saved. Solo legalmente. Just legally. Por eso cuando Cristo muere. That's why when Christ died, Jesús desciende a las profundidades. Jesus goes down to the deep. He escuchado tanta prédica loca. I've heard so many crazy preachers. Diciendo que él llegó al infierno a pedirle las llaves al diablo. Yo no sé dónde encontraron eso. Saying that he went to hell for us the keys from Jesús the devil. No fue al infierno a pedir las llaves al diablo de nada. Jesus didn't go to hell to ask for nobody's keys. Es más, quien llevó a Cristo al Calvario no fue el diablo. The one who took Christ to Calvary was not Jesús the devil. Dijo que él ponía su vida y la volvía a tomar. Jesus said he would lay his down and take it y escuche lo que le voy a decir. And listen to what I'm gonna say. El diablo se para y dice todos los reinos son míos. The devil stands and says all the kingdoms are mine. Y Jesús se presenta después de muerto. And Jesus presents himself y le dice a los espíritus que han creído en él. And tells the spirit that has believed le dice yo soy la evidencia. He tells him, I am the evidence de los que ustedes esperaban. Of what you were expecting. ¿Está escuchando lo que le digo? Are you listening to what I say? 4,000 años atrás. 4,000 years past, un hombre se levanta. A man stands. 2,000 años atrás. 2,000 years se levanta otro. Another one stands. La Biblia dice que Abraham, and the Bible says that Abraham se gozó en el día de Cristo. Rejoiced in the day of Christ. ¿Cómo lo pudo ver? How could he see him? Tuvo que haber tenido un nivel de cuarta dimensión. He must have had a fourth dimension level. Tuvo que haber visto cosas inefables. He must have been seeing ineffable ahora aquí el diablo now, here the devil dice que él tiene todo. Says that he has everything. Que los reinos de la tierra son suyos. That all the kingdoms of the earth are Quiere his. Decir mean to say que cualquier gobierno that any government que se ha establecido that was established bajo principios de idolatría no es de Dios. Under the principle of idolatry is not of God. Ahora usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Now you may say, pastor, how is this? Pablo dice Paul says que los gobernantes son puestos that, por Dios. That the governors are placed by God. Pero yo estoy convencido But I am convinced que hay gobernantes que los puso el diablo. That there are governors that were placed by the y no los puso Dios. And not God. Puede ser un gobierno feudal. It could be a fraudulent. Puede ser un gobierno trivial. It could be a trilineal. Puede ser una monarquía. It could be a monarchy. Puede ser un gobierno comunista. It could be a communist government. Puede ser un gobierno socialista. It could be a socialist government. Puede ser democrático. It could be democratic. Cualquiera que sea. And whatever it may be. Si el gobernante the governor se arrodilla primero ante una virgen kneels down before a virgin, y no reconoce a Dios como el Señor de su vida, ese gobierno no es de Dios. That government is not of God. Los índices, the indices de decadencia of falling, tanto económica such economically, como en todas las áreas as in all other areas, más grandes en este país, the greatest areas in this country, fue registrado en la administración Clinton. Was registered in the Clinton administration. Todas las mañanas every morning, su amada esposa his beloved wife, comía caldo del diablo porque se sentaba una hora a hablar con Walter Mercado. Drink soup from the devil because he sat for one hour to speak with Por eso el Salmo dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Blessed is the nation whose God is Jehovah. El pueblo que Dios escogió como heredad para sí. The people that God chose for their inheritance. Si usted va a una pequeña isla en el Caribe, you go to a small island in the Caribbean, llamada Haití, called Haiti, usted no vaya a Haití si Dios no lo manda. You do not go to Haiti unless God sends Porque lo hacen chicharrón y se lo comen. Because they're gonna make you meat and eat. Es el país más endemoniado de la tierra. It is the most demon-possessed country of the si earth. Tú llegas a la plaza principal, and if you go to the principal plaza, te encuentras un cerdo grande. You're gonna find a big pig. En pura piedra. Made in stone, con una inscripción que dice, with an inscription that says, esta isla le pertenece a Satanás. This island belonged to Satan. En los años 30, 50, in the years 30s and 50s, Duvalier Papadot, Duvalier Papadot mató una muchacha, killed a young girl, mató un cerdo, killed a pig, juntó la sangre, mixed their blood, y roció la isla. And shed it upon la isla está island. Bajo pobreza. The island is under la poverty. Isla está bajo miseria. The island is under misery. La gente muere cada semana. People die every week. Convierten a los hombres en animales. They convert the men into las mujeres animals. Las convierten en animales. The women are turned into animals. Los brujos más grandes de la tierra están en Haití. The biggest witches of the earth are in Haiti. Pero es todo lo contrario. But it's on the contrary. Aparece en Centroamérica. It appears in Central America. Un hombre a man que muchos criticaron. That many criticized. Llamado el general Ríos Montt. Called General Ríos Montt. Vive en Guatemala. He lives in Guatemala. Todos los presidentes. All the presidents se postraban ante el Papa. Bow down before the Pope. Se postraban ante el Cristo Negro de Esquipulas. Bow down before the Black Pero Ríos Montt declaró que él era cristiano y que Guatemala sería una nación de gloria y sería un país diferente. Por eso hoy Guatemala es cabeza en avivamiento a nivel mundial, porque cuando los impíos gobiernan y no dejan que él reine sobre ellos hay devastación. Pero cuando él reina, el diablo pierde su autoridad. Está ahí todavía. Por eso usted encuentra un lugar como Corea. Después de la Segunda Guerra Mundial, Corea es el lugar más pobre de la tierra. Pero aparecen hombres que empiezan a hacer cosas que nadie había hecho. Dios levanta al Dr. Cho y la gente empieza a creer que se puede levantar una nueva Corea. Este hombre es un hombre de Dios y trae el reino de Dios a Corea. El país más rico de la tierra se llama Corea, porque la nación cuyo Dios es Jehová, esa nación será prosperada. La familia cuyo Dios es Jehová, esa familia será bendecida. El hogar que le levante un altar a Dios. Y cuando otros dicen, yo hago lo que me da la gana, yo no le doy cuentas a nadie, esa familia se levanta y le dice, nosotros sí queremos que tú reines sobre nosotros. Te entregamos el señorío de nuestra casa. Aquí desde el más pequeño hasta el más grande servirá Jehová. Aquí no tenemos espíritu independiente. Nuestra voluntad Nuestras emociones están rendidas a ti, Señor. La gente no tiene idea del poder que tiene el diezmo, del poder que tiene la ofrenda. Porque mi Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y cuando Dios mira que a mí no me mueven miserables 30, 50, 10 mil dólares, porque yo amo tanto a mi Dios, que aún sobre la plata que recibo, Él sigue siendo el rey de ella. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Alguien puede darle un aplauso grande al Señor. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora ese espíritu del cual se mueve aquí en el libro de Lucas, no es solamente de Lucas. Si usted lee la Biblia en el primer libro de Samuel, Samuel era un anciano, estaba canoso, era un hombre muy mayor. La gente quería un rey alto, un hombre fuerte, un tipo bello, alguien a quien pudieran tocar, alguien a quien pudieran ver. No querían más un Dios que no veía. No querían más un rey, que no veían. Querían ser igual a los demás pueblos. Tenga cuidado usted, jovencita, que usted anda envidiando a las impías. Ay, es que ellas van donde les da la gana. Eso es cierto. Pero tú eres diferente. Es que ellas hacen lo que quieren. Y nadie les dice nada. Ellas entran a la casa a la hora que quieren. Salen a la hora que quieren. Una cosa son los hijos de los cananeos. Y otra cosa son los hijos del pacto. Una cosa son los gente que no tiene voluntad rendida a Dios. Y otra cosa son los que están rendidos a Él. Y el capítulo 8 del primer libro de Samuel, dice el verso 7, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, para que no reine sobre ellos. Es el mismo espíritu de Lucas, un hombre noble, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Pero sus conciudadanos dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Este rey que ellos piden, unos cuantos años más tarde, está postrado ante una bruja en Endor. Su rey se llama Saúl. Está consultando a los muertos. Se mete al templo. No hay profecía. No hay sueño. Los profetas no dicen nada. El urín y el tumín enmudecen. Y este rey se posta ante una bruja a beber caldo y bagazo del diablo y a beber potaje de los infiernos. Porque cuando los hombres dicen: yo no quiero que el reine, entonces se mete un espíritu de error en la gente. Usted dice: pastor, ¿cómo explica usted? And you say, pastor, how do you explain? Que hay gente que un día fueron pastores. That there are people that once were pastors. Que hay gente que un día sirvió a Dios, entre comillas. That there are people that once served the Lord, so y hoy son testigos de Jehová. And today they are Jehovah's Witnesses. Y hoy son mormones. And today they are Mormons. Fácil. It's easy. La Biblia dice en Tesalonicenses. The Bible says in Thessalonians. Que por cuanto los hombres se negaron a creer en la verdad. That because men failed to believe the dice truth. Que Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira y se pierdan. So it's that God sent them a deceitful spirit so that they believe the lie and get lost. Está ahí todavía. Are you still there? Si este asunto es un asunto de rendir la voluntad. So this matter is a matter of surrendering. ¿Cuántos están will? Ahí? How many are still vamos here? Corriendo al libro de San Juan. Let's run quickly to the book of John. Libro de San Juan, capítulo 19. The book of John, chapter 19. Mire qué tremendo lo que dice Dios. And look how tremendous what God says. San Juan 19. John 19. Cuando lo tenga, dé un grito de esos grandes. You have it, say a shout. Ya aquí Cristo. Here Christ. Cristo está en el Calvario. Christ is at Calvary. La Biblia dice, Salmo 22, 12, the Bible says in Psalms 22, 12, que toro de Basán lo rodearon. That the bulls of Basham surrounded him. Jesús está en el Calvario. Jesus is at Calvary. Y Jesús, perdón, Jesús está ante la corte. Jesus is before the court. Y Jesús está a punto de morir. And he's about to die. Y mire lo que dice San Juan. And look at what John says. Capítulo 19. Chapter 19. Léalos conmigo si puede. And read it with me if you can. Dice la Biblia. The Bible says, a su nombre sea la gloria. To his name be the glory. Se me perdió San Juan. ¿Tiene San Juan la Biblia suya? Ok. San Juan capítulo 19, verso 13. John 19, verse 13. Entonces Pilato, oyendo esto, when Pilate therefore heard this, llevó afuera a Jesús. He brought Jesus forth, y se sentó en el tribunal. And sat down in the judgment seat, en el lugar llamado el enlosado y en hebreo Gábata. In a place that is called pavement, but in Hebrew is Gabbatha. Era la preparación de la Pascua. It was the preparation of the Passover. Y como a la hora sexta. And about the sixth hour. Entonces dijo a los judíos. He said unto the Jews. He aquí vuestro rey. Behold your king. ¿Qué le dijo? What did he say? He aquí vuestro rey. Behold your king. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. But they cried out, away with him, crucify him. Pilato le dijo. And Pilate said unto them. A vuestro rey he de crucificar. Shall I crucify your king? Respondieron los principales sacerdotes. And the chief priest answered. En Lucas. In Luke. Era poder. It was power. Político. A political power. Era una embajada. It was an embassy. Pero aquí. But here, es el poder religioso. It's a religious power. Y dicen los principales sacerdotes. And the wise man says, no tenemos más rey que César. We have no other king but no Caesar. Tenemos más rey que César. We have no king but Caesar. De los últimos 12 césares of the last 12 Caesars que hubo en Israel, that were in Israel, 11 eran homosexuales. 11 of them were homosexuals. Y se cree que el número 12 también. And it is believed that number 12, la mayoría de ellos eran transvesti. The majority of them were transvestites. Creían en el incesto. They believe in incest. ¿Está escuchando lo que le digo? Are you listening to what I say? Creían en eso. They believe in that. Tenían relaciones con sus madres. They have fellowship with their mothers. Tenían relaciones con sus padres. They had relationship with their fathers. Era gente sucia. They were filthy people. Y este César que están ellos and pidiendo, this Caesar they're asking, es un hombre que se postra ante los demonios. It's a man that bows down before es un demons. Hombre que se rinde al poder del diablo. It's a man that surrenders to the power of es the un hombre devil. Que se rinde a los infiernos. It's a man that surrenders to hell. Por eso ellos, lo que ellos están pidiendo, that's why what they're asking for, unos años más tarde, years later, 35 años más tarde, 35 years later, Tito Vespasiano, Titus Vespasiano sitea Jerusalén, surrounds Jerusalem, y mueren más de un millón de judíos, and more than a million Jews, porque died. Cuando tú no decides que Dios sea el rey sobre tu vida, because when you don't decide God to be king over cuando your life, tú no decides que Él sea el Señor sobre tu vida, when you don't decide for Him to be Lord over yo your sigo life, creyendo que esto es una rey, esto es una guerra de gobierno. I still believe this is a war of government. Por eso yo prediqué un mensaje llamado Guerra de Dioses. That's why I preach a message titled The War of God. Guerra de sacerdotes. The War of Priests. Guerra de altares. The War of Altars. Guerra de profetas. The War of Prophets. Guerra de adoradores. The War of Worshipers. Y hoy digo, esta es una guerra de voluntades. And today I say this is a war. Esta es una guerra de quebrantamiento. This is a war of brokenness. Esta es una guerra de rendición. This is a war of rendition. Esta es una guerra de honradez. This is a war of honor. Esta es una guerra de integridad. This is a war of integrity. Esta es una guerra de decisión. This is a war of decision. ¿Está ahí todavía? Are you still there? ¿Está ahí todavía? Are you still there? Y la Biblia dice, and the Bible says, que Cristo está en el Calvario muriendo. Me parece que el diablo estaba feliz. And it seems to me that the devil was porque happy. El diablo dijo, because the devil said, si yo le quito el gobierno a Adán, if I take away the government en el libro de Génesis, in the book of Genesis, se me entrega una potestad. They give me a power, si le quito el gobierno a este, if I take away the kingdom que es el Hijo de Dios, which is the Son of God, entonces yo no solamente tendré autoridad aquí, then I will not only have authority sino here, que es posible, but it is possible, que el trono alto y sublime de Isaías, that the high throne and sublime yo lo voy a tener. I will have. Pero el diablo cometió un error. But the devil made a mistake. Y el error fue el error más tonto. And the mistake was the most foolish. Si el diablo hubiera sabido este secreto, if the devil had known this secret, libro de Corintios, in the book of Corinthians, primera de Corintios capítulo 2, First Corinthians chapter 2, Pablo es el único hombre en toda la Biblia, Paul is the only man in all the Bible, a quien Dios le revela este secreto. To whom God reveals this. Pablo es el único hombre en la Biblia a quien Dios le revela este secreto. Paul is the only man in the Bible that God reveals this secret. Pablo dice, Paul says, sin embargo, yet, hablamos sabiduría, we speak wisdom, entre los que han alcanzado madurez, among those who have reached maturity, y sabiduría no de este siglo, and wisdom not of this age, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, but we speak the wisdom of God in mystery, la sabiduría oculta, the hidden wisdom, este era un secreto que Dios tenía, that's the secret that God la had, cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, that God predetermined for the signs of our glory, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, one that none of the princes of this world knew. Porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Because had they known it, they would have never crucified the King of Glory. Satanás no conocía este secreto. Satan didn't know this secret. Satanás podía tocar cada hombre. Satan could have touched podía tocar cada mujer. Could have touched every woman. Todos los seres humanos. All human beings. Nacíamos con una herencia de maldición, que era la herencia que nos dejó Adán. Pero Cristo no era así. Yo le pruebo a usted con la Biblia que lo único que María hizo fue prestar su vientre. Pero Jesús no tenía cromosomas de María. Jesús no tenía sangre de María. Jesús no tenía ADN de María. Pues si lo hubiera tenido, hubiera nacido bajo maldición. Jesús era el único que se paró y dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Satanás podía tocar a los hombres y Dios no podía intervenir, pero si tocaba al Hijo de Dios, Satanás se convertiría en homicida. Y si se convierte en homicida, entonces Dios lo podía agarrar, lo podía poner en un trono y lo podía juzgar como homicida, y le podía decir: tu sentencia es muerte. Este era el secreto guardado desde la eternidad, el secreto que el diablo no sabía. Y si usted lee el libro de Colosenses, mire qué terrible, mire lo que dice Colosenses 2. Aleluya, su nombre sea la gloria. Verso 14. De decía la ley romana que cuando alguien iba a morir, le ponían un acta de los decretos, que era un rótulo encima, y decía: lo vamos a matar por esto y esto. Lo vamos a matar por ser salvadoreño, por comer tanta pupusa, porque usted solo eso come. Y le ponían algo arriba. Y mire la revelación de Pablo. Dice el verso 14. Dice que sobre tu cabeza había una sentencia. Dice que Dios, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo el mundo dice, la mayoría de gente dice, que la victoria nuestra está cuando Cristo resucita. Esa es la mitad de la verdad. Le tengo noticias. El diablo, cuando Cristo está muriendo en la cruz, dicen algunos predicadores que el diablo estaba bailando la Macarena en el cielo, allá en el infierno. Mentiras. Falso, falsote. Mire lo que dice el verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo está agonizando, cuando mira al Padre y le dice: Eli, Eli, lama sabactani, cuando le dice: expirado es, consumado es, y expiró, y las piedras se cortaron, el velo se rasgó, Dios dice: nunca más habrá separación entre Dios y el hombre. Nunca más tendrás que matar un cordero, tendrás que matar una vaca. Podrás entrar a la hora que quieras. Y esa es la cuarta cosa por la cual el diablo te odia. Quédate de pie. ¿Sabes por qué el diablo te odia? Porque aunque él quiera llegar al trono de Dios, no puede. Ese día fue cortado ese derecho, pero tú puedes llegar las 24 horas del día ante tu Padre, y él te atenderá siempre. Y aquel día el diablo es exhibido. Nunca más volvió a ser príncipe. Ese día lo despojaron. Dejó de ser príncipe y se convirtió en un reo, sentenciado a muerte, esperando el momento de ser echado en el lago de fuego y azufre. Hello, hello, no me está oyendo. ¿Cuántos están ahí todavía? Ahora, ¿qué dice Apocalipsis? Mire lo que dice Apocalipsis. A su nombre sea la gloria. Cuando Cristo está en el Calvario, dice la Biblia que lo seguían toros de Basán. Pero Apocalipsis 19, mire qué bello lo que dice Dios. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza diademas. Que había en la cruz, había una corona de espinas. Aquí habían diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. En la cruz habían demonios. Habían blasfemos. Si eres hijo de Dios, bájate. Salvaste a otros, y ¿por qué no te salvas tú mismo? Pero aquí dice, verso 14, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones. En el Calvario dijo, perdónalos, no sabe lo que hacen. Aquí su lengua no era de misericordia, sino para juzgar. Y él la reirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En la cruz le pusieron rey de los judíos. Yo no sé en su Biblia, pero en la mía tiene las letras más grandes desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y son unas letras grandotas. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora parece que Jesús, cuando va de la resurrección, va subiendo. Ha estado en los infiernos. O tal vez no en los infiernos, pero en un lugar cerca. Del cual habla Lucas 16, 19. Y aquí, Salmo 24, verso 7, parece que él va subiendo con una comitiva gigantesca. Y dice, alzado puertas vuestras cabezas. Y alzado vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Pero parece que como alguien quiso poner un trono alto y sublime, entonces hay puertas eternas que están cerradas. Entonces desde arriba preguntan. Y dicen, ¿quién es este Rey de Gloria? Y le responden de abajo, Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Alzaos o puertas vuestras cabezas, iglesia. Y alzaos vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Sabe cuál es la ironía? La ironía es que Satanás quería un trono alto y sublime. Quería ser semejante al Altísimo. Y lo pusieron por tierra. Lo pusieron como nada. La ironía es, ¿sabe cuál es la palabra? Que Cristo tenía un trono a la par de su Padre, pero se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabes cuál es la ironía? La ironía es que el que se humilla, Dios lo exalta. La ironía es que cuando tú eres grande, Él es pequeño. Pero cuando tú eres pequeño, Él es grande. No existen grandes hombres de Dios. Lo que existe es un Dios que se ha engrandecido en la vida de un hombre. A su nombre sea la gloria. No existen grandes siervos de Dios, porque todos los siervos son pequeños. A su nombre sea la gloria. Si usted quiere ver lo que nunca ha visto, tiene que hacer lo que nunca ha hecho. Vamos a decidir quién es rey sobre nosotros. Vamos a decidir quién es rey. Y una madrugada de esta me levanté. Lloraba como un niño. Y toqué mi casa. Toqué mi ropa. Toqué los zapatos. Toqué a mis hijas. Le dije: Dios, Dios, hasta este clavo es tuyo. Dios, hasta este par de calcetines son tuyos. Dios, todo te lo rindo. Alguien tiene que levantarse. Si usted quiere ver gente arruinada, de gente que no tiene voluntades rendidas, los hombres que escribirán las letras más impresionantes que no han sido escritas, porque las mejores letras todavía no se han escrito, y las mejores canciones todavía no se han cantado, y los mejores sermones todavía no se han predicado. La gente que cambiará la historia de esta nación. Por eso hay que salir a las calles para traer el reino de Dios de vuelta a la gente. Le tengo una noticia. Cuando Adán nació, Adán tenía la imagen de Dios. No era una imagen física, porque Dios no tiene parentesco físico como el nuestro. Era espiritual. Pero cuando Adán peca, yo se lo pruebo con la Biblia, la parte espiritual de Adán empezó a morir. Entonces los hijos de Adán nacen con la apariencia física de Adán, pero no con la semejanza espiritual de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. No se crea ese cuento que dicen por ahí: es que todos somos hijos de Dios. I'm sorry for you. No lo acepto. Todos son criaturas hechas por Dios, pero no hijos de Dios. Porque hijo de Dios es el que nace de nuevo. Y cuando nace de nuevo, entonces la vida de Dios. Dios no toca tu carne. Dios no toca tu alma. Porque Dios no toca nada inmundo. Lo que Dios tocó el día que tú viniste a los pies de Cristo fue que a través del Espíritu Santo Dios tocó tu espíritu. Y tu espíritu fue redarguido. Y fuiste necesitado de presencia, de perdón. Y entonces corriste. Y se ve una pierna que camina. Y una boca que habla. Unos ojos que lloran. Y dicen: perdóname. ¿Está aquí todavía? Tenemos que restaurar la imagen de Dios en la gente. Tenemos que volver el brillo a los ojos de la gente. Tenemos que ir y tocar al que está muriendo. Te tengo noticias. Te tengo noticias. Te tengo noticias. Tú tienes más poder del que te imaginas. Tienes más gloria de la que te imaginas. Sal de toda esa nebulosa. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, está sobre ti. Donde tú camines. Yo no sé cómo le llaman en tu país a la gente que invade una tierra. Pero allá en Costa Rica le llaman precaristas. ¿Cómo le llaman? No sé cómo le llaman en tu país. Gente que se mete en una tierra que no les pertenece. Y después viene la policía y lo saca. No sé cómo le llaman en tu tierra. ¿Ah? Invasores. Ay, qué finos que son, gloria a Dios. Invasores. Santo Dios. Invasores. Qué bonito, ¿verdad? Están atrasados los ticos con esa palabra precarista. Qué vergüenza. Vale que yo no soy costarricense. A mí me ensamblaron en el cielo, hermano. Gloria a Dios. ¿Están ahí todavía? Él es el Rey. Alzado puertas vuestras cabezas. Alzado puertas vuestras cabezas. Alzado puertas vuestras cabezas. Mira, el diablo se muere de la ira. El diablo se muere de odio. Cuando el diablo ve gente que mueven esas banderas, cuando el diablo ve a alguien que se postra, hay unos grupos de rock que se pintan la cara, se pintan la lengua tongue, y parecen estúpidos, and they seem stupid, y todo lo hacen por el diablo. ¿Se imagina cómo se siente el diablo cuando ve a una mujer bien vestida, bien bañada, que huele bien, y dice: yo me mudé así porque voy para la casa de mi padre, voy a adorar a mi rey? Cuando el diablo te ve a ti preparándote, peinándote, arreglándote las uñitas, te pone la mejor ropita, porque no voy a ver a fulana, voy a ver a mi rey, voy a ver a mi rey, voy a servir a mi rey, voy a cantarle a él, voy a adorarlo a él, voy a rendirme a él. Por eso alzado puerta a vuestras cabezas. El que se humilla, él lo exalta. El que se humilla, él lo exalta. Vamos, no los oigo. El que se humilla, él lo exalta. Agárrese de la mano con alguien y dígale: Dios va a derramar una unción que no ha sido derramada en las naciones todavía. Yo estaba durmiendo esta madrugada y fui llevado literalmente al tercer cielo. Tengo años de no tener una experiencia como esa, pero algo se activó anoche aquí y me quedé viendo unos depósitos en el cielo. Caminé de la mano con un ángel y yo estaba impresionado y miré unos depósitos, pero unos depósitos gigantescos. Y oí una voz que salió de un trono y me dijo: dile a mi pueblo que voy a derramar algo que no ha sido visto. No hay registros en la Biblia de lo que Dios va a hacer. No hay registro de unción ni de gloria. Algo se va a derramar en este tiempo. Y yo miré un ángel preparado arriba con algo como un chofar que lo iba a sonar. Y la palabra era: la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Hermano, está a punto de caer algo. Está a punto de desatarse algo. El reino de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? Vuelve a ver que está la par suya. Dígale: si usted no quiere Dios lo que él no quiere, dámelo a mí. Dile: yo sí quiero todo lo que tú quieras. Hermano, Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Y un ángel me llevó a un depósito grande. Y yo miré cosas retenidas. Y el Señor me dijo: dile a ellos que hay bendiciones retenidas. Hay gloria retenida. Hay carros retenidos. Hay millones retenidos. Hay plata retenida. Hay autoridad retenida. Hay revelación retenida. Hay unción retenida. Pero algo se va a desatar en este lugar. De aquí vas a salir saltando como becerro de la manada. Porque tú no eres cabeza, tú no eres cabeza. Tú estás por encima de los infiernos. Puedes correr y saltar. Puedes gritar. Puedes vivir. Puedes reír. Puedes cantar. Puedes bailar. Puedes correr. Porque tu rey está vivo. Está sentado a la diestra del Padre. No hay quien pueda contra ti. No hay enfermedad. No hay miseria. No hay ruina. El diablo quiere matarte. Pero I'm sorry for you, devil. I'm sorry for you, devil. In this beautiful afternoon, we are freedom to praise the Lord. Come on, people, to praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Este es el mejor día de mi vida. Esta es la mejor horda de mi vida. Algo está a punto de pasar a los aires. Que se agarre Virginia. Que se agarre Washington. Que se prepare Maryland. Que se prepare Delaware. Que se prepare Filadelfia. Que se prepare Pensilvania. Que se prepare Northern Virginia. Que se prepare Nueva York. Que se prepare Margarita. Que se prepare Venezuela. Que se prepare esta tierra.